¿Por qué la caravana de migrantes del 13 de octubre preocupa al Estado hondureño? La caravana de migrantes del 13 de octubre se ha convertido en un movimiento dignificante de una realidad cotidiana que ha puesto al migrante en el centro de las miradas del mundo, mostrando así la crisis de derechos humanos que vive todos los días Honduras y Centroamérica en general. Entre los días 17 y 30 de octubre, el régimen hondureño implementó un plan con la intención de convencer a los migrantes de regresar al país, muy probablemente financiado por el gobierno de Estados Unidos. Más que preocuparle la crisis de derechos humanos que obligó a los migrantes a buscar una vida en el norte, el Estado hondureño está desesperado por mantener el falso discurso oficialista de que el país va mejorando. La caravana ha puesto en evidencia que más que resolver los problemas, los programas de compensación social implementados por el Estado no han hecho más que agudizar el estado de precariedad y dependencia de las personas hondureñas. ¿Qué país están dejando atrás los hondureños? En las pasadas elecciones de noviembre de 2017, el régimen hondureño se reeligió violando la Constitución de la República, en lo que para el 70% de la población hondureña fue fraude electoral organizado. El territorio de Honduras, más que un estado democrático, sigue siendo como una finca bananera de tres actores: la élite política, la élite empresarial y las empresas transnacionales que han sido cómplices en la explotación del país y la acumulación infinita a costa de 9 millones de personas que habitan el territorio hondureño. Apoyando a este eje están otros poderosos: la Embajada de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas del Ejército y los líderes del crimen organizado. En este llamado eje de mal y su modelo de desarrollo basado en la acumulación de riqueza con el control corrupto, la explotación de bienes naturales y la privatización de bienes y servicios públicos, es donde se encuentra la respuesta a la pregunta fundamental: ¿por qué migran las y los hondureños? ¿Y por qué se forman caravanas de tal magnitud y atención mediática?